y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ha comenzado el programa La Última Cosecha. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, con ustedes, el hermano Joel Rivera. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Este quien le habla su amigo hermano Joel Rivera con el programa La Última Cosecha. Nuevamente, gracias por estar en sintonía. Me gozo mucho que estés en sintonía de tu programa, el cual trae mucha información de interés para beneficio espiritual. Vamos a estar haciendo la oración de inicio del programa, pero antes quiero mencionar que el tema para esta semana es: no caigas en el modernismo. No caigas en el modernismo. Un tema muy, muy interesante, ya que eso es lo que está pasando en estos últimos días. Los cristianos están cayendo en el modernismo, el cual está lastimando silenciosamente su vida espiritual. Vamos a estar así orando por el comienzo del programa para después continuar con el tema. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para presentarte el programa La Última Cosecha. Pedimos, Padre, que prepare las mentes y los corazones para que puedan recibir la palabra que se va a estar hablando en esta hora. Bendícelos, Padre, a través de esta palabra, Padre. Y si hay alguno que está cayendo en el modernismo, que esta palabra le abra los ojos y le haga entender que tenemos que permanecer firmes delante de ti para poder llegar al reino de los cielos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando aquí con el tema No caigas en el modernismo, vamos a estar leyendo la lectura que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Repito, versículos 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué es importante que nosotros no imitemos las cosas del mundo? Porque ya una vez nos convertimos, ya pasamos a ser de las tinieblas a la luz. Por tanto, tenemos que ser ejemplo. Si no somos ejemplos, los que nos van a estar vigilando no podrán llegar a los pies de Jesús. Porque una de las cosas que hace el impío es observar cada movimiento del cristiano para poder entonces acusarle. Pero si venimos de las tinieblas, tenemos que entonces mostrar a los que nos están viendo que Cristo está en nosotros y que la luz de Cristo brilla en nosotros. ¿Cuál es el problema de que tenemos que mantenernos limpios y no contaminarnos con el mundanismo? Es que no va a haber distinción si el cristiano no se diferencia del mundano. Tenemos que ser ejemplo en todo tiempo y en cualquier lugar. Por tal motivo, como dice en el versículo 8, que en ese tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos la luz y tenemos que andar como la luz. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar y mostrar que somos hijos de Dios. Y una de las cosas muy importantes que relata el versículo 7 de Efesios capítulo 5, que no seamos partícipes con ellos. ¿Cómo somos partícipes con ellos? Podemos usar un ejemplo. Si hay un grupito que está hablando cosas que no deben ser habladas y tú eres cristiano, lo primero que tienes que hacer es separarte de esa área, porque tú no puedes ser partícipe de ellos. Una vez tú seas partícipe de lo que está pasando ahí o de lo que se está comentando ahí, lamentablemente ya te estás contaminando. Así es, te están contaminando de esa forma, porque no puedes estar junto con ese grupo que está hablando cosas que no tiene que estar hablando, porque lamentablemente, como dice el refrán, dime con quién ando y te diré quién eres. Somos juzgados por con quién andamos y porque por los que pasan. Un ejemplo, estás en un grupo que la mayoría de gente saben que no es cristiano y te ven ahí, el que pasa va a decir que ya tú eres uno de ellos. Lamentablemente, por eso tenemos que evitar juntarnos con compañías que no sean de agrado de Dios, para así mantenernos limpios. ¿Qué otro modernismo estábamos sufriendo en estos últimos días? El modernismo común que se está viendo en las iglesias cristianas de hoy día es que la santidad se está yendo por el chorro. Sí, la santidad se está yendo por el chorro porque se están modernizando, en el sentido de que las que no se maquillaban se están maquillando, las que no usaban pantalones están usando pantalones, las que no hacían aquello pero lo están haciendo ahora. Y el problema de eso es que ya no se puede diferenciar entre el cristiano y el no cristiano, porque se están vistiendo de la misma forma y son casi iguales, incluyendo con la música. La música de hoy día ya no se puede distinguir si se le está cantando a Dios o se le está cantando a una pareja. ¿Por qué? Porque lo están haciendo música neutral, en el cual eso no es lo que Dios le agrada. Lamentablemente, esa música no pasan ni del techo de donde la toquen. ¿Por qué? Porque el propósito inicial de un cantante es alabar a Dios. Pero cuando graba una música que tú la puedes dedicársela tanto a Dios como a una pareja, lamentablemente esa música está con fines de lucrarse de ella y así pueda llegar a oírse en música, en emisoras seculares, como ya vemos que se está oyendo. Hay muchos cantantes por ahí que no voy a mencionar nombres, pero ya muchos deben tener conocimiento de los cantantes ya que están mezclados ya con las emisoras seculares, que se escuchan y normalmente como cualquier otro cantante. Ellos están viendo de la forma moderna que como una bendición, porque supuestamente pues están penetrando a través de su música a las emisoras seculares. El problema no es que estén haciendo, el problema es que la música que están tocando en esas emisoras seculares son músicas que en ningún momento se le oye que están alabando a Dios, sino que se le está aplicando a una pareja, porque ninguna emisora secular va a tocar una canción que sea dedicada a Dios, porque eso para ellos no es rating, y ellos, el rating es muy importante para ellos. Por tal motivo, la música que ellos eligen de los cantantes tienen que ser músicas neutrales que se le puedan aplicar tanto a Dios en el mundo cristiano como a las parejas en el mundo secular. No dije que no iba a mencionar, pero tengo que mencionar unos cantantes específicos, ya que ellos han confesado con su propia boca que sí están cantándole a romance. Estoy hablando del grupo Tercer Cielo, aunque muchos por ahí le gustan porque la forma que cantan y y la forma que arreglan la música. El problema es que los CDs, según los van sacando, han ido progresando, pero para abajo en vez de para arriba, y así convirtiendo la música en músicas neutrales, más romántica que nada. Tanto así que ellos mismos reconocieron que estaban cantando música románticas. Ya con eso afirman que en sí el verdadero propósito no era cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por el modernismo, que es lo mismo que lo que tenemos, es lo mismo que nosotros tenemos que evitar. No caer en el modernismo. Porque dice en versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y después dice el 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No podemos ni compartir con nada que sea mundano, ni nada que tenga la mano pasada blandita. ¿Por qué? Porque ese es el problema número uno hoy día, que están pasándole la mano suave para entonces se dijera más fácil. Y ahí es donde está el problema. La palabra de Dios, tanto sea en música o hablada, no se puede pasar la mano, porque lamentablemente se contamina y el mensaje no llega. No sé si es que los predicadores o los cantantes lo ignoran, pero Dios le va a demandar mucho más a ellos, porque si están llevando un mensaje distorsionado y la gente se pierde, cree, por culpa de ese mensaje, lamentablemente el juicio y el cuestionamiento va a ser doble para esos cantantes y para los predicadores que están torciendo la palabra. ¿Por qué menciono predicadores? Porque también los pastores de hoy día, no todos, todavía hay templos que dicen santidad a Jehová, y uno de esos es de nosotros, la iglesia Aposento de Oración, que radica en Camuy, Puerto Rico. Es una iglesia que mantiene la senda antigua, el cual en el altar bien claro dice santidad a Jehová, y se mantiene hasta así, hasta el día de hoy, y se seguirá manteniendo, porque la santidad es muy importante, tanto para nosotros como para nuestra pastora Carmen Menciel, el cual lleva alrededor de 17 años pastoreando la iglesia. Pues como estamos hablando, como le estaba yo mencionando anteriormente, tanto los cantantes como los pastores tienen la responsabilidad de mantener el modernismo fuera de las iglesias y de las canciones. Estamos en tiempos críticos, en tiempos en que en cualquier momento vamos a ser levantados, y en vez de estar modernizándose y entreteniendo, lo que hay que es alertar y preparar a la gente para que se vayan, porque ya no queda nada. El entretenimiento es la fuente más poderosa que usa el enemigo para así desviar la atención de los cristianos, que están tibios. Los únicos que se entretienen y se modernizan son los que están tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Bien claro lo dice la Biblia, que van a ser vomitados. Pero a través de esta palabra y muchas palabras que están llamando los evangelistas hoy día, que siguen haciendo antiguas, es que salgan de ese modernismo y se ubiquen delante de Dios para entonces prepararse, porque Dios no quiere una novia que tenga el traje manchado, ni Dios, ni tampoco en el mundo terrenal. Ningún novio querría ver a su novia que llegue todo con el traje sucio o todo manchado, porque lamentablemente la primera impresión no le va a gustar. Así es Cristo. Cristo quiere una iglesia limpia, limpia, que esté fuera de modernismo, que no esté participando de las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo que los cristianos hoy día están participando? Escúchelo bien. El parque de atracción más famoso del mundo, que se encuentra en Florida, Walt Disney. Los cristianos tibios y modernos están contaminando con ese parque temático, el cual, como dije en mensajes anteriores, el 80-90% de los empleados son homosexuales, el cual bien claro, como dice en el versículo 11, que no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien arrepentirla. El cristiano que está lleno de poder de Dios automáticamente va a arrepentir querer contaminarse con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque son cosas de tinieblas, son cosas para entretener a la gente que no le sirve a Dios. Pero si ya tú tienes conocimiento, tú no tienes que estar metido en esa tiniebla o cueva de ladrones o cueva de Satanás. Cualquiera de las tres sigue siendo igual de mala, sino más bien reprenderla, como dice el versículo 11. Ese es el propósito principal que tiene que ser un cristiano, no dejarse llevar por los cristianos que son tibios. La frase muy común de los cristianos tibios, que los tiempos han cambiado, y que tenemos que acoplarnos según el siglo que estamos ahora, que es el 21. Como ya había mencionado en mensajes anteriores, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si Jesucristo no cambia, nosotros tampoco tenemos que cambiar. No podemos acoplarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando el cristiano pega a hacerle caso a esos cristianos tibios? Estoy hablando del cristiano que esté bien, pega a prestar sus oídos a los cristianos tibios, que lamentablemente están siendo manipulados por Satanás. Poco a poco van dándole cabida a esos pensamientos, hasta que el enemigo logra convencerlo y termina yéndose al mundo moderno con los cristianos tibios. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenía el yelmo de la salvación en la cabeza puesto para protegerse de sus pensamientos. Lamentablemente, lo primero que hace el enemigo antes de tratar de convencerte de modernismo es verificar si tú tienes la armadura de Dios. Si tú no tienes la armadura de Dios, lamentablemente, eso lo había comentado la semana pasada, si no tienes la armadura de Dios, lamentablemente va a empezar por el pensamiento, va a empezar, después va a seguir por el corazón, y de ponerte a comparar una cosa con la otra hasta que te convence y termina yéndote con los modernos. También los saludos hoy día están cambiando. Ya no se escucha por ahí decir Dios te bendiga, casi nada. Lo han cambiado por otros saludos similares. El que tenga oído entienda a lo que yo me refiero. No tengo que especificar lo que yo me refiero, los otros saludos adicionales o alternativos al Dios te bendiga. No sé si muchos recuerdan el corito que dice que no hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano, que dice, le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. El modernismo se apoderaba tan gravemente que las pastoras, porque pastores no usan prenda ni nada, pero las pastoras, entre comillas, de iglesia moderna, tienen pelo corto, tienen pantallas bien grandes, estilo rueda, para que las vean, sí, porque si ellos van a cambiar pues y quieren ser modernas, pues las ponen grandes para que la gente lo vea de lejos. Uña larga, pantalones. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de esas iglesias que son así? Pues si la pastora no es ejemplo, la membresía tampoco. ¿Qué se puede esperar de una iglesia así? Pues no se puede esperar nada. ¿Qué se puede esperar? Falso Espíritu Santo, movimiento de danza falsa, lengua falsa, todo falso. ¿Por qué? Porque ellos siguen con el modernismo. Otro problema con el modernismo es que entre el modernismo y el siglo XXI se está colando la generación 12. Esa generación es un tipo de modernismo, pero más avanzado, el cual yo puedo decir libremente que son unos hijos del diablo 100%. Lamentablemente. No podemos dejar que eso nos toque el corazón ni la mente, porque el daño va a ser grave para ti. Y cuando suene la trompeta y veas que no te va, entonces que vas a lamentarte que los que te inducieron al modernismo no le hubiera hecho caso. Esto es como los vicios. Un cristiano que está firme, se deja inducir por el modernismo y termina yéndose, es como la persona que no tiene vicio. Viene una persona que tiene un vicio y te induce hasta que tú caes en el vicio, y una vez caíste en el vicio, es difícil salir de ahí. Lo mismo pasa con el modernismo. Si tú eres un cristiano firme, y estás buscando a Dios y has creído 100% y sabes quién, cuál es la verdad, y viene un cristiano tibio, moderno, te trata de decir esto, lo otro, o usa la frase favorita de Satanás, crearte una duda entre medio. No, que si esto no es malo, lo que pasa es que esta gente, ahí es donde tú le vas a dar cabida a tu pensamiento. Sí, y si no tiene el yelmo puesto en tu cabeza, lamentablemente el enemigo va a terminar dominándote y yéndote para el otro lado. Y una vez se complete eso, perdiste la oportunidad, ya que una vez tú creas todo el modernismo, tu mente va a estar tan corrompida que no vas a poder aceptar la santidad verdadera. Así es. Una vez tú aceptes 100% que estamos en un siglo, en el siglo XXI, que estamos en la era moderna, que eso no es tiempo de antes y ahora estamos en tiempo de ahora, no vas a poder regresar a la santidad, porque vas a ver que vas a creer que se puede servir a Dios aún imitando el mundo. Pues ya sea con el vestimenta, con la música que, o con todo lo que sea. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música hoy día? ¿Qué está pasando con las emisoras cristianas? No voy a mencionar nombre, una emisora cristiana en Puerto Rico. De noche eso no se puede escuchar porque lo más que se está tocando es reggaetón y reggaetón. ¿Qué clase de música cristiana es reggaetón? ¿En qué edifica esa música? Eso quisiera yo que me dijeran. ¿En qué edifica la música reggaetón? Sabiendo que el reggaetón es un género sexual. El que escucha reggaetón, lo primero que el enemigo va a enviar son los demonios de sexualidad para activarle los pensamientos. Y los que conocen sobre ese género es famoso por el famoso perreo. En el mundo de la música secular. Ahora, si ese género lo toca mucho en las discotecas, y es donde hay tanto problema con los jóvenes y están bailando el perreo, ¿por qué entonces los cristianos quieren imitar tanto al mundo, modernizándose y tocar esa música? ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano, entre comillas, escucha esa música? Pues se va a olvidar el contenido, supuestamente contenido cristiano, y va a enfocarse más en el ritmo, y el ritmo va a terminar recordándole lo que le gustaba antes, y va a terminar o volviendo para atrás o bailando la música y haciendo el mismo pecado. ¿Por qué es un pecado el perreo? Porque el perreo tanto la joven como la jovencita se pegan sexualmente, el cual activa el pensamiento a practicar pecado inmoral. Por eso ese género no se puede mezclar con el cristianismo. Lo mismo con las otras géneros, o sea, salsa, merengue. Ok, el merengue yo puedo decir que lo puedo aceptar si es en Santo Domingo, porque en sí esa es la música natural, pero no quiere decir que yo lo voy a pasar por nuestra emisora. No, en ningún momento no voy a pasar. Y si se me colara uno y me di cuenta, y rapidito me di cuenta, rapidito lo elimino. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Puerto Rico. La música original aquí, en sí, son muchos géneros, pero generalmente aquí no es merengue. ¿Por qué esto es cierto que está tocando merengue en esa emisora? ¿En qué edifica eso? ¿En qué voy a edificar eso a nuestros oyentes? ¿En qué se van a edificar? Sino que le va a estar trayendo pensamientos de cuando ellos iban a los bailes y bailaban merengue. No, por eso es que yo en ningún momento ponemos música que sea de ese tipo, al igual que la salsa. La salsa tampoco trae nada. Ninguna música que no trae, que no te impulse a adorar a Dios, no es aceptable. Y por eso tal motivo nosotros no ponemos ese tipo de música en Radio Aposento Oración, para así mantener la integridad, porque el propósito principal que siempre ha sido desde que nosotros comenzamos esta emisora es educar al pueblo y poco a poco guiarle a la santidad, para que así estemos todos listos y preparados para cuando suene la trompeta nos vayamos. Muchas emisoras cristianas por ahí, muchas emisoras cristianas por ahí, pero no todas tienen mensaje de santidad, porque tanto la terrestre como la en línea están casi contaminadas. Otro problema que vemos muy común es que muchas emisoras pues tocan cualquier tipo de música y no las analizan. Nosotros por lo menos acá, la música antes de subirse al servidor o antes de ponerse en el aire, al aire para que suene, se analiza el contenido a ver si exalta a Dios. Si no exalta a Dios, lamentablemente no la ponemos. Aunque el ritmo de música se escuche precioso y bien lindo, ¿no? Porque tiene que tener palabra de Dios. Tiene que tener palabra de Dios. Igual que los mensajes que nosotros ponemos en la emisora, mensajes de palabra de Dios, tienen que ser mensajes de último tiempo para que la persona piense y se enderece. No queremos entender a nadie. Queremos educar a nuestros oyentes para que se vayan para el cielo. Vamos a seguir leyendo aquí en versículo 12. Porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando también el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. Entonces, ese es capítulo 5 de Efesios, versículo 15, del 13 al 15. Todo lo el cristiano que se crea que no va a salir a la luz, lo que está haciendo está equivocado. Todo lo que se hace a la escondida va a salir a la luz. Hay cristianos que tienen doble apariencia. En la iglesia son una cosa, y cuando salen del templo son otros. Esos que están así también van a ser llamados delante de Dios. Porque está el modernismo, está el cristiano moderno, que es el que se moderniza a tal forma que parece mundano y tú no puedes distinguir si es cristiano o no es cristiano. Y está entonces el cristiano de doble identidad, que dentro de la iglesia es un cristiano, si es una mujer pone una falda larga y no se maquilla, esto lo otro, pero cuando sale afuera ni parece cristiana, porque por allá se olvida que el culto que estuvo en la iglesia el día anterior. Esos son otros modernistas parciales. Ni el modernismo completo ni el moderno parcial para ningún lo va a ir si no se arrepiente, porque bien claro, como lo dice en el versículo 15, dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, que miremos cómo andemos, no como necios sino como sabios. Seguimos y dice: aprovechando bien el tiempo. Estamos en tiempos graves, estamos en tiempos que ser cristiano es cada vez más difícil debido a la persecución, el cual tenemos que estar preparado todo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque no sabemos qué nos pueda pasar, no sabemos si vamos a morir. Por tanto, que no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Así que mi hermanito, mi hermanita, no nos podemos dejar llevar por lo que digan la gente con el modernismo, porque es que tenemos que servirles es a Dios. Tenemos que servirles es a Dios solamente. No podemos escuchar a nadie. Si te pones la armadura de Dios todos los días, tu mente va a estar protegida. Tu corazón va a estar protegido. Todo tu cuerpo va a estar protegido por el Espíritu Santo. Siempre y cuando lo tengas puesto. Pero si no te pones la armadura de Dios, lamentablemente ese tipo de pensamiento te va a llegar a la mente. Y si el enemigo no influye con el pensamiento, te va a traer a una persona conocida que sea moderna y te va a decir, te va a tratar de convencer para que tú ceda el trono. Sí, para que tú ceda el trono de Cristo para servirle al trono de Satanás. Así que tú decides. O te quedas sirviendo ante el trono de Jesucristo y te quedas santo delante de Dios, o te decides, te dejas llevar por los comentarios o por los pensamientos o los consejos de los cristianos tibios y modernos y recibe entonces al trono del diablo. Así que tú decides. Es tu decisión. Acuérdate que Dios no tiene libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios tiene personas en la tierra hablando su palabra y advirtiendo lo que viene. Si la persona decide irse de un lado a otro, Dios no puede hacer nada ni obliga a nadie, aunque le duela, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por alguna razón mandó a su hijo para que ninguno se pierda. Pero si Dios te da todas las herramientas, sabiendo tú en estos últimos días que es crucial que estemos bien delante de Dios, y te das ya por el modernismo y te pones a hacerle caso al modernismo, lamentablemente es tu decisión. A ver, te puedo decir que después no te quejes, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que, hermanito, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento vamos a ser levantados. Pues el 5, comenzando en el 1, que dice, pues, ¿cómo debemos ser? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, para tú mantener la santidad y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Continúa el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Hay distintas instrucciones como permanecer los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya están entendiendo por qué tenemos que mantenerlo, porque ahora mismo Dios está irado de los cristianos que son tibios y modernos, que han cambiado la verdad por la mentira. Y por eso entonces Pablo nos aconseja que nos mantengamos fuera de todo eso, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Que entre nosotros cristianos que siguen haciendo así senda antigua, que no se mencione nada que sea ligado con el modernismo ni con las cosas que tengan que ver con el mundo. Nuestra meta principal como cristianos es agradarle a Dios. Tenemos que buscar, procurar en todo tiempo agradarle a Dios, para que así estemos preparados y no contaminarnos de ninguna forma. Así que, mi hermano, le doy gracias por estar en sintonía de esta emisora. Nos alegra mucho que todavía siga, que fielmente siga diariamente escuchando nuestros mensajes, nuestra música, porque el propósito inicial, como le dije al principio, es educarlo a usted para que tenga una vida espiritual rica y abundancia delante de Dios, para servirle con amor y olor grato delante del Padre que está en los cielos. Tenemos que mantenerlo lejos, fuera de la iglesia modernista, de la música moderna. Yo le aconsejo que no escuche música moderna. Si escucha la música y no puede distinguir el verdadero sentido de la música, es porque es neutral. Aléjese de esa música. Aléjese de esa música, porque esa música no sirve. Esa música no sirve. Si no menciona a Dios en forma de adoración, porque algunos también mencionan a Dios para disfrazar el verdadero contenido de la música. Si no menciona a Dios, lamentablemente aléjate de esa música. No caiga en el género moderno, ya sea merengue, salsa, reggaetón, bachata, todo eso. Porque eso es lo que te hace recordarte el mundo. Si tú vienes usando ejemplo de bachata, un ejemplo que tú hayas sido, un cristiano que saliste del alcohol, ¿dónde es que la mayoría de los alcohólicos vienen? Pues de una barra. Y en la barra se toca mucha bachata. No sé por qué se toca tanto esa música, la asocian tanto con la vida, pero se toca mucha bachata. Ok, entonces si tú vienes de ese mundo y puedes escuchar música bachata cristiana, ¿qué te va a pasar? Te va a llegar el pensamiento de recordando de lo que tú hacías antes. ¿Por qué te vas a recordar? Porque el problema es que nosotros psicológicamente asociamos las cosas unas con otras, sea con sonido o con ruido. Ok, cuando tú vas continuamente, un ejemplo, repite una acción continuamente, tu cerebro automáticamente se va a programar en el sentido que si una persona ha sido alcohólica y acostumbraba todos los fines de semana estar metido en una barra escuchando música bachata, automáticamente todos los viernes a domingo va a memorizar tanto eso que cuando escuche una bachata entre comillas cristiana, lo primero que le va a recordar es la barra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si el recién convertido está tibio, puede terminar cayendo para atrás y terminando otra vez en la barra. ¿Y quién tiene la culpa de eso? El cristiano que cantó esa bachata, porque hizo caer a un hermanito que estaba recién convertido. ¿Entienden ahora, hermano, por qué no podemos estar escuchando música moderna? Porque no te ayudan, sino te llevan para atrás. Y todavía no he hablado de los subliminales, que se ha colado músicas cristianas con mensajes subliminales. ¿Qué mensaje subliminal? Cuando tú puedes tocar la música al revés y entiende con claridad lo que está cantando el mensaje contrario. ¿Cómo son los mensajes subliminales? Los mensajes subliminales se hacen de tal forma que cuando se canta al derecho, que es la forma que lo escuchamos naturalmente, cada palabra se elige cuidadosamente para así componer una frase completa cuando se toca al revés. Y se lleva el mensaje que se quiere llevar a través del mensaje al revés. Así de fácil. Que lo que nosotros entendemos cuando la música se toca al derecho, al revés también se toca, se entiende de la misma forma, pero con otro significado. Así me invito. Hay veces que la música no tiene que ser ni subliminal, porque la música, como está tan mezclada al modernismo y lo que está tocando es música parecida a la del mundo, automáticamente ya tú sientes los efectos desde que la estás escuchando. Desde que la estás escuchando ya tú sientes los efectos. Sea recordando, si te hace recordar tu vida pasada, ya te hizo el efecto que quería lograr. Así es, si te hace recordar lo que tú escuchabas, lo que tú hacías antes, no sirve. Por eso digo, la clave número uno para tú saber si esa música es moderna es si te hace recordar tu pasado y no te lleva a adorar a Dios, descártala, no sigas, porque te vas a caer lamentablemente. Si sigues escuchando la música así que te está haciendo recordar el mundo, por lo que tú hacías, te va a hacer caer. Así que mi consejo o consejazo es que lo tire a la basura. Es más, si es un CD, guáyalo en la pared para que nadie se lo pueda escuchar. Porque a veces si lo tiran a la basura, viene alguien lo encuentra y está bueno y se lo lleva. para que ni te haga daño a ti ni le haga daño a nadie que lo escuche. Así que también con la iglesia. Otra cosa que antes que se me olvide mencionar, las fiestas paganas están colando las iglesias cristianas a montón. ¿Cuáles son las fiestas paganas más comunes? San Valentín. Las iglesias cristianas, entre comillas, porque solamente las modernas son las que hacen eso, están celebrando el día de San Valentín. Así me invito. Otras están celebrando que, increíblemente, cuando yo escuché eso, yo no lo podía creer. Aquí en Puerto Rico, no voy a mencionar el área por protección de la iglesia, celebrando el día de Halloween. ¿Sabes lo que es eso? Una iglesia cristiana celebrando poniendo calabazas en el altar en honor a Halloween. ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está la visión de ese pastor ignorante? Porque eso es más que ignorante. Y quisiera decir más, pero no puedo decir más nada. Ignorante, porque lo que hace es dañando a esa pobre gente, a esa gente que lo que están buscando una espiritualidad. Y lo sigue induciendo en esa treta del diablo. Lo que da vergüenza. Por eso es que la ira de Dios viene para la tierra. Lamentablemente. Porque aunque la gente se cree que es por los inconversos, está bien, ellos tienen parte, pero la ira mayor viene por los cristianos. Porque cuando ellos deben estar dando ejemplo y rescatando vida para Cristo, lo que hacen es modernizando y convirtiendo a un Dios que, según ellos, es un Dios moderno. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes saben que Dios siempre ha sido celoso. Y en los tiempos de los profetas, ustedes bien recuerdan que Dios mataba a la gente en el altar por cualquier cosa que no fuera bien delante de Dios. Así está el celo delante de Dios. O sea, ¿cómo entonces, si es el mismo de Dios de ayer, hoy y siempre, cómo se atreven a modernizarse y a decir que Dios es moderno? Dios no es ningún moderno, Dios sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la misericordia es tan grande que no está haciendo como hacía en esos tiempos. Pero por esa razón tuvo que cortar los días. Porque como los cristianos buenos se están cayendo, pues para que se salven los que quedan poquitos, Dios cortó los días. Porque bien claro dice que si no cortaba los días, no se salvaba ni uno. Porque la fuerza demoníaca es demasiado fuerte. La lucha no es contra carne y sangre, es contra espiritual. Y no es fácil. Mira, el enemigo busca 20.000 formas de que no se escuche. Ahora invito a este mensaje. El enemigo va a escuchar las 20.000 formas de que tú no escuches. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de que no puede estar escuchando no puede dejarte ya por el modernismo. El enemigo no quiere que tú sepas eso. No puede estar escuchando música que te recuerde en el mundo. El enemigo no quiere que tú escuches eso. No quiere que escuches que la iglesia no puede ser moderna. El enemigo no quiere que escuches nada de eso, porque te quiere seguir meciéndote como los bebés, durmiéndote. ¿Para qué? Para llevarte suavecitamente al infierno. Eso es lo que el enemigo quiere hacer a los cristianos tibios que están modernos. Los está meciendo en la cuna, en la cunita, para entonces llevárselo para el infierno. Pero si un cristiano no ora ni ayuna ni lee la palabra de Dios, ¿cómo va a darse cuenta de lo que está haciendo? No se va a dar de cuenta. No se puede dar de cuenta. Porque está dormido. ¿No ve que como el enemigo lo está meciendo, lo tiene dormido? Pues no se da de cuenta. Por eso, como dice el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Por lo cual dice: despiértate, despiértate tú que estás dormido. Y levántate entre los muertos, porque para cómo, tras que estás dormido, estás muerto. Y te alumbrará Cristo. Así que no deje que Satanás siga meciendo tu cunita. Te siga durmiendo y levántate, porque tras que estás dormido, estás muerto espiritualmente. Levántate, entonces te va a alumbrar la luz de Cristo. Así es. Levántate para que la luz de Cristo te alumbre. No acepte ningún mensaje moderno. No te dejes llevar por los cristianos, sino más bien reprendedlas, como dice el capítulo. Léete bien, léelo con calma. Efesios capítulo 5 completito. Y te aconsejo más, sigue leyéndolo hasta que termine, porque nada más 5 o 6 son los últimos capítulos de Efesios. Léelo completito para que así andemos como hijos de luz y te cubra de la armadura de Dios, para que mantenga la santidad. Acuérdate que el galardón, hasta, para que persevere hasta el fin, va a ser grande. Porque esto es hasta que persevere hasta el fin. Esto no es, no importa lo que tú lleves en la iglesia. Puede llevar 50 o 60 años, pero te puedes caer y te perdiste. Lamentablemente. O puedes estar llevando una doble vida. Como dije ahorita, cristianos en el templo ofenden a la gente, pero afuera, cuando está por allá, las palabras que se salen de tu boca son, llegan hasta. ¿Y eso es lo que Cristo quiere? ¿Eso es lo que Cristo está pidiendo a nosotros? No, Cristo está pidiendo santidad. Porque dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, si Cristo es santo, ¿cómo entonces vamos a modernizarnos? ¿Cómo vamos a modernizarnos? Ya no se puede ver ni las emisoras, ni las televisión cristianas, porque también están modernas. Otra cosa que les quiero mencionar, que se me olvidó mencionarle. Hay que tener cuidado con el rock. Hay una ola de rock cristiano también en el ambiente. Están mezclando el rock suave, lo están pues haciendo un poquito más fuerte. Y los cantantes de ese género se están vistiendo de negro y pintándose las uñas. Esa es la moda del mundo y de los rockeros del diablo. Y como todos, o pues si no lo sabes, pues ya lo vas a ver ahora. La mayoría de rock, o sea heavy metal, todo lo que tenga que ver, eso es del diablo. O sea, la música favorita de Satanás, sí. Todos los satánicos, todos los rockeros adoran al diablo a través de esa música. Así que no acepte ningún rock cristiano. Hay varios cantantes por ahí que están cantando con ese género. Ese género empezaron con género bueno y han ido cambiando la música hasta su vestimenta. Ten cuidado con la música que escucha, mi amigo, mi hermano, mi hermanita. Ten cuidado con la música que escucha. No te puedes dejar llevar por el modernismo. Como dice el tema, no caigas en el modernismo. Porque están cayendo suavemente. Suavemente están cayendo. Y como le dije anteriormente, una vez caigas ahí, es difícil que regrese, porque se te pone un manto tan grave en tus ojos que no vas a poder regresar nada más a la santidad, porque como se te hizo el camino fácil, entonces vas a brincar del angosto para el camino ancho. ¿Cuál es el camino ancho? El camino ancho te lleva a la perdición. Así es. El camino ancho te lleva a la perdición. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? Vas a caminar por un camino ancho que no tenga espina, pero al final, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar el infierno. ¿Y qué es lo que hay en el infierno? Allí no hay una playa. Sí. Allí lo que hay una playa de fuego. Tú decides. Unos rusos científicos estaban haciendo unos drenajes debajo de la tierra y escucharon unos gritos y ellos se alarmaron. Eso ha corrido el mundo entero y la mayoría de personas no saben. Pero ¿y por qué entonces tanta ignorancia y siguen siendo tan ignorantes y siguen compartiendo con el mundo? ¿Por qué la ignorancia es tan grande? Unos científicos ateos en Rusia escucharon estos ruidos y arrancaron para atrás porque se escuchaban gritos de personas. ¿Por qué entonces, si hay evidencia, muchos siguen con la ignorancia de que el infierno es este y que eso no existe? Qué ignorancia tan grande. Como dice la palabra, que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque ignorantes que fueron, porque siempre fueron unos ignorantes. Por eso perecieron, porque siempre seguí ignorando la verdad. Ay, que si esto, que si lo otro. Que si, ¿por qué no me puedo poner los pantalones pegados? O que si, ¿por qué no me puedo poner la falda más corta? Que si, ¿por qué no me puedo maquillar? Que si esto, que si lo otro. Yo te digo personalmente que a mí la mujer maquillada la encuentro feísima. No hay nada más lindo que una mujer así limpiecita que la luz de Cristo que refleja a través de su cara, de su rostro. El maquillaje opaca la luz de Cristo. ¿Sabías eso? Cuando tú te untas maquillaje, esto es para mujeres, porque el hombre que está untando maquillaje, que vaya y que le liberen ese demonio del sexualismo. Cuando una mujer se pone maquillaje, se unta maquillaje en la cara, la luz de Cristo se opaca y no puede brillar, porque el espesor de la pintura te tapa la luz. ¿Y qué pasa? Tu pecas a decaer, porque entonces la luz no puede brillar. Y la luz bien importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los bebés recién nacidos? ¿Qué es lo que le manda el pediatra cuando un bebé recién nacido? Los primeros, no sé si son 10 días, no los manda a los padres, a la madre, a sacar al bebé todas las mañanas, que coja un poquito de sol. ¿Ya tuvo la importancia de la luz? La luz bien importante. Entonces, como cristianos, ¿cómo vamos a opacarla? Pues no la opaquemos. Déjala así libre, que todo lo que coja lo limpie, porque la luz purifica. La luz purifica. La luz, el sol en los niños evita que se ponga amarillo cuando es recién nacido, por la fuerza que tienen de purificación los rayos solares. Lo mismo que la luz de Cristo. Si tú dejas que la luz te alumbre todo el tiempo, te va a purificar 24 horas y te va a mantener limpio y santo todo el tiempo. No te va a convencer nadie. Y otra cosita es que la ventaja de tener la luz de Cristo es que te ve más joven. Sí, te ve más joven. La luz de Cristo te rejuvenece. Cuando te pones pintura o cualquier cosa que tape la luz de Cristo, lamentablemente, el brillo se te va. Así que mis hermanos, mis hermanas, no caigamos en el modernismo. Acuérdate que este mensaje tanto va para mí como para allá. Primero me habla a mí, después le habla a todos nuestros oyentes que están escuchando ahora. Esto no es solamente para allá. Acuérdate, como la mano tiene cinco dedos. Cuando yo apunto con un dedo para allá, los otros cuatro me apuntan a mí. Así que si venía a ver quién está recibiendo más el mensaje, es que lo habla. Es que lo habla, recibe más el mensaje, porque está recibiendo cuatro dedos para uno. No estamos para acusar a nadie ni criticar, simplemente aconsejar para que nos encontremos allá arriba todo el mundo. Ahora mismo no nos conocemos porque nada más somos hermanitos, yo digo virtuales, hermanitos virtuales a través de la emisora para edificación. No es una iglesia, porque ninguna emisora se constituye una iglesia, simplemente es un medio de edificación. Es bien importante que los hermanos no se queden solamente escuchando emisoras de radio. Tienen que presentarse en la iglesia, porque así lo mandó Jesús, que hay que congregarse. Pero es un medio muy importante para así mantener doctrinando a nuestros oyentes, ya que son muy pocas las emisoras que siguen todavía la senda antigua. Y como dice nuestro logo, me gusta mencionarlo porque nuestros oyentes que llevan tiempito oyendo esta emisora saben que ha sido de mucha bendición. ¿Y qué dice nuestro logo? Mira, una emisora al estilo de Dios. Sí, una emisora al estilo de Dios. Y de acuerdo a nuestros oyentes que nos han dado su testimonio, ha sido de mucha bendición. ¿Por qué ha sido bendición? Porque esto es una programación orientada y dedicada 100% a Dios. Aquí, en esta emisora, no se lucra con nada. Aquí todo lo que se opera es por fe. Como esta emisora pertenece a Dios, pues Dios es que se encarga de suplir todo. Dios es que se encarga de suplir, porque esa es su obra. Nosotros somos administradores nada más. Administradores de la emisora de Dios. ¿Cuál va a ser el galardón? Pues en el cielo. Estamos sembrando para el cielo y ayudándole a sembrar. Nosotros somos el que nos estamos ayudando a usted a arar el terreno para que así siembre. Y después que siembre, entonces entre toditos vamos a llegar a secar todo eso. Porque como dice nuestro programa, la última cosecha. Somos la última cosecha, el cual ya mismo va a ser segada por Jesús, que está en los cielos. Y tenemos que estar lista. La semilla que no esté lista, lamentablemente, se va a quedar. Como le pasó a la higuera que Jesús maldijo, porque no dio su fruto. Así que mi hermanito, no caigamos en el modernismos, en el modernismo, porque nos vamos a quedar. Si caemos en el modernismo, nos vamos a quedar. Y por último, y ahora sí termino, que se me, ya estoy casi ya por la hora. Y por último, la televisión, pero una parte específica. Hay que tener cuidado con las supuestamente series que son de la vida real. En eso yo me refiero a decisiones de Telemundo. Eso no es una serie educativa. Eso es eso. Ningún cristiano debe estar viendo eso, porque eso tiene muchas cosas que no tiene que estar pasando. Fornicación, adulterio, cosas que un cristiano debe, también tiene que estar pendiente con los programas talk show. En vez de estar perdiendo tiempo viendo los talk show, póngase a orar, póngase en la Biblia. ¿Qué le debe interesar a un cristiano los problemas de esos programas que son de tribunales y trayendo los casos y las juezas resolviendo? ¿Qué le tiene que interesar al cristiano eso? ¿Le tiene que interesar algo? Es más, según recuerdo, creo que este es un programa que se llama Tribunal Cristiano. ¿Qué disparate es eso? Tribunal Cristiano. Es un disparate bien grande. El único juez que está en el cielo se llama Dios. Y el abogado, pues, se llama Jesús. Entonces, si llama Tribunal Cristiano, ¿qué disparate es ese? Eso es Tribunal Entretenimiento, lo que yo llamo. Eso es una imitación de los programas seculares del mundo. Así que, mi hermano, no vea eso. Estamos en tiempo de buscar a Dios. A Dios, y Dios, que tu vocabulario sea Dios 24/7 días a la semana. Buscar a Dios por la mañana, buscar a Dios mediodía, buscar a Dios por la tarde. Si tienes intención de ver un programa de eso, mire, apaga y vete a ver el programa de la Biblia. El programa de la Biblia, sí. ¿Sabes cuál es el programita de la Biblia? Ese es el programita que lo transmiten de lunes a domingo a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese es el programa de la Biblia. ¿Tú quieres visualizar lo que estás leyendo? Pues ponte a imaginarte o transportarte esa escena según vas leyendo. Y tú haces como una escena. Estás viendo televisión, pero imaginaria. Pero y bíblica y sana. ¿Ok? Bueno, ahora sí nos vamos. Bueno, gracias por estar en sintonía de tu programa La Última Cosecha. Este quien le ha hablado ha sido Joel Rivera. Y nos escuchaste a través de Radio Posento Oración. Voy a estar haciendo la oración final del programa. Si hay algún hermano que tiene alguna condición de enfermedad o alguna petición delante de Dios, yo no sé cuál es la condición, cuál es la petición, pero Dios la sabe. Y es el que tiene que saberlo. Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios para que Dios supla. Y Dios suple, porque yo lo he visto y ha hecho milagro también. Y oramos, Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada en esta hora. Gracias por edificar a nuestros oyentes. He obedecido, he hablado lo que tú quieres que yo haya hablado. He tenido oposición porque el enemigo no quiere que se hable sobre estos temas, porque quiere que la iglesia siga dormida, pero yo te doy gracias porque fui un vaso para ti, para que tú hablara tu palabra a nuestros hermanitos que están oyendo diariamente, para bendecir, enriquecer su espíritu, Padre Santo. Padre Santo, ahora te presento a nuestros hermanos que estén enfermos. Yo no sé cuál es su condición, pero tú la conoces. Si hay alguno que tiene una condición, Padre Santo, sánalo de acuerdo a tu voluntad, Padre. Si tienen una condición, una enfermedad que está enfermando, ya sea dolor de cabeza, sea cáncer, cita, tumor, cualquier enfermedad que tú la conoces, sánala, porque tú llevaste toda la dolencia en la cruz de Calvario y no has sanado por fe. Le pedimos, Padre, que tú lo sanes. Y por fe, Jehová, te lo declaro sano en el nombre de Jesús. Padre, presentamos la situación financiera de nuestros hermanos, ya que estamos viviendo en tiempos de problemas económicos y es difícil en estos días. Pero Padre, como tú eres el dueño del oro y la plata, yo te pido, Jehová, que tú tengas misericordia y toque a algún hermano o alguna hermana, Padre Santo, para que le supla la necesidad, como tú lo hacías ya en el desierto, que le suplía el pan de cada día al pueblo tuyo que estaba cruzando el desierto allá con Moisés. Ya es una prueba contundente que tú suple diariamente, sí, te lo pedimos, pero tú suple lo necesario. El que si almacena de más, se daña. Por eso, Padre, te pido que le supla a nuestros hermanos que tengan problemas económicos lo necesario, no para almacenar, sino para cubrir la necesidad. Padre, te damos gracias. Te pido, Padre, que siga bendiciendo a nuestros hermanos en esta emisora. Sigue fortaleciendo espiritualmente. Sigue llenándole su copa de aceite. Si hay algún tibio, Padre, caliéntalo, mételo en el horno y quémale hasta los tuétanos, los huesos, para que quede purificado. Y llénale la copa con aceite fresco para así prepararlo delante de tu presencia para que se vaya para el cielo. Gracias te doy, Jehová, por todo este mensaje. Te doy gracias porque tú hiciste y yo lo creo, Jehová. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermano, gracias por estar en sintonía de esta emisora. Como le recuerdo, no se me vaya porque a continuación viene más música. Y gracias nuevamente. Este quien habló fue su amigo y hermano Joel Rivera. Y acuérdese del programa Enderezando Nuestra Senda, que en breve va a estar presentándose a las 9 de la noche de hoy jueves. Dios le bendiga.